Ataliba Roca, Gustavo Barreiro. Gustavo, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Pablo, Lautaro, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, a ver, contanos, Gustavo, un fuerte viento que sufrió la localidad ayer, una de las afectadas por la tormenta. Contanos qué destrozos provocó y cómo está la situación ahora. Bien, no, la situación está controlada. Provocó unos destrozos en el pueblo, materiales. No tuvimos que lamentar nada humano, así que eso es muy importante. Y destrozo, se voló el techo de del andarivel donde paran los colectivos, cayeron las paredes, algunas casas prefabricadas se volaron los techos, bueno, y después planta y cableado eléctrico y, bueno, de todo eso, de todo, por todos lados. Así que, pero bueno, la situación la tenemos controlada y ahora estamos acomodando nuestro pueblo de vuelta. ¿Hubo personas que tuvieron que ser evacuadas? No. Digo, por la voladura de los techos. No, porque justo son casas que están de gente que está haciendo, está en Santa Rosa y va, viste, casas prefabricadas que se están construyendo mucho en Ataliba, y bueno, va y viene, así que tenía domicilio en Santa Rosa también, así que no, una sola familia, pero fue la parte de atrás y quedó bien en la casa, no había problema. Gustavo, ¿a qué hora fue esto, más o menos? Y 4 de la tarde, más o menos, no te sé con precisión, pero alrededor de las 4 de la tarde. Fue un ratito, fueron 2 minutos y donde tocó hizo destrozo, pero bueno, estamos con la situación controlada, el gobierno de La Pampa se puso a disposición inmediatamente, llamó Kelo, llamó el ministro Diego Álvarez, el ministro de Seguridad, todos muy presentes, así que bueno, estamos bien y estamos trabajando en ordenar nuestro pueblo otra vez. Claro. La luz, la energía, duró varias horas el corte, ¿cómo lo manejaron eso? Sí, 3 o 4 horas, también un trabajo excelente de la cooperativa, de los chicos de Ataliba y los bomberos. En 4 horas se restauró el servicio y ya tenemos luz. A las 8 de la noche ya teníamos luz, antes me parece, 7:30, 8 ya teníamos luz, así que realmente para felicitarlo el trabajo que hicieron y el que están haciendo ahora, pues están trabajando, pues están reponiendo palmeras, seguramente ahora no estoy en Ataliba, pero seguramente algún corte debemos tener, pero bueno, para reemplazar palmeras y cosas que se han caído y cables cortados. Claro. Gustavo, te hago la última. ¿Cómo están con el tema COVID en la localidad? Bien, no tenemos casos, no tenemos gente al lado, así que estamos realmente muy bien. Hacemos mucho hincapié que esto no terminó, que tenemos que seguir cuidándonos, y bueno, pero estamos realmente muy bien, no tenemos ningún caso hasta ahora. Bueno, mejor así entonces. Bien, Gustavo, no sé si querés agregar algo, si no, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por llamar, por contactarnos, y solamente agradecer al gobierno de La Pampa, a la gente de Ataliba Roca, que realmente salió a las calles, tenías que haberlo visto, hay muchas fotos, la plaza nuestra es muy bonita y se vio muy afectada, y había, no sé, 40 personas, 50 trabajando, limpiándola, en un rato, en 2 horas, quedó el pueblo medianamente limpio, ahora tenemos la tarea más gruesa, pero realmente felicitar a la gente de Ataliba Roca, a nuestra gente que ha dado una muestra de solidaridad terrible. Bueno, bien, Gustavo, que tengas buen día entonces. Gracias. Bueno, gracias por llamar y un abrazo grande. Bien, Gustavo Barreiro, el intendente de Ataliba Roca.